¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy muy bien. Y pues bueno, vamos a empezar con esta situación de los relatos de escalofrío. Ya habíamos grabado algunos relatos para todos ustedes. Si gustan buscarlos en la red, en el canal de YouTube, en la página de Facebook, en iVoox, por supuesto. Por ahí pueden encontrar varios de los relatos que ya hemos grabado. Nada más que ahora va a ser diferente porque ahora ustedes nos van a mandar sus relatos a nosotros. Ya saben, cualquier relato que ustedes quieran contarnos y mandárnoslos, nosotros lo leeremos con mucho gusto para todos nuestros seguidores y para que nos podamos espantar y podamos sentir escalofrío cada vez que los escuchemos. Así que los invito a todos que manden sus relatos aquí a Escalofrío, ya saben, al correo radioescalofrío1@gmail.com, o si gustan por medio de la página de Facebook R Escalofrío. Con todo gusto, nosotros leeremos sus relatos de todos ustedes para todos nuestros seguidores, ¿no? Para que todos sintamos ese escalofrío. Y bueno, vamos a leer un relato el día de hoy que nos mandaron. Nos piden un poquito de anonimato, así que vamos a suprimir el nombre y por supuesto algunos de los lugares en específico que nos mandaron. Vamos a hacerlo un poco general para respetar ese anonimato que nos piden. Entonces pónganse cómodos, si quieren en la noche o en el día escucharlos, como ustedes quieran, para que pues tengamos esa situación de mucho escalofrío. Este relato le pusimos La muerte en el taxi. Ustedes verán ahora por qué, después de escuchar este relato. Fue hace como unos 7 años. Fui a dejar a mi novia, ahora a mi esposa, a su casa, en un lugar cerca de Temixco, Morelos, México. Cuando regresé, como eso de las 10 de la noche, ya no bajaban rutas y decidí tomar un taxi. Le hice la parada, pero iba ocupado. Aún así, se detuvo. Me dijo que llevaba a la señora, su pasajera, al polvorín y que si no me molestaba me podía llevar a mí también y que me cobraba una tarifa menor. También me preguntó si llevaba el mismo rumbo. Acordamos el precio, platicamos brevemente e hicimos trato. Me subí en la parte de adelante. Ella, su pasajera, iba atrás, platicando algo así como que su esposo había muerto hacía unos días. Parecía que el taxista y ella eran conocidos. Se hablaban con cierta confianza. Al llegar al polvorín, donde hace parada y checa el láser con rumbo al centro de Cuernavaca, el taxista se orilló para que la señora bajara del vehículo. Cuando hace alto total, menciona unas palabras para despedirse de ella. Yo, metido en mi mundo, sin saber ni hacer mucho caso de lo que ellos platicaban, cuando de pronto el taxista se sobresalta, diciendo: "No friegues, hijo de su..." Y otras expresiones similares. Empieza a preguntarme un poco alterado: "¿Se bajó? ¿A dónde está?" La verdad, yo empecé a espantarme por cómo se puso el señor y su actitud, un poco alterada y nerviosa. Y ya con el miedo encima, me asomé ligeramente por el retrovisor del taxi para ver si la señora estaba abajo del mismo. Y no nos habíamos percatado. El chofer volteaba con mucha insistencia, ansiedad y miedo al ver el asiento de atrás, perplejo porque no había nadie. La señora con la que yo lo vi platicando ya no estaba en su auto. No se escuchó un portazo, ni siquiera la manija de la puerta. Todo había sucedido repentinamente y no se podía dar una razonable explicación. el taxi estaba parado en plena carretera. El taxista abrió su puerta y bajó un pie de la unidad para asomarse hacia los lados, hacia algún lugar que los espejos y las molduras del taxi no le permitieran ver desde adentro. Sin embargo, no encontró a nadie de ese lado de la avenida. Había autos circulando, gente en el otro lado del puente peatonal, gente que pasaba por ahí. Pero no hubo ni una sola señal de aquella señora. Enseguida dio marcha a la unidad y me seguía preguntando si yo me había dado cuenta que ella iba de pasajera y aparte platicando con él. Yo le dije que sí, que estuve a punto de no subirme porque vi el taxi ocupado. Después de algunos comentarios más y de un silencio, el incrédulo taxista concluyó diciéndome: se me subió la muerte. Le hice un viaje a la muerte. Relato anónimo. Bien amigos, pues este pequeño relato que nos mandaron se los acabo de leer. Espero que les haya gustado. Y nuevamente les invito a que manden sus relatos aquí a Escalofrío. Y con todo gusto lo leeremos para todos nuestros seguidores. Mientras tanto, les deseo una excelente y maravillosa noche llena de escalofríos.